escuchas esto, no, no es tu corazón. Es el arte que vive dentro de ti. Y esto, esto es Séptimo Sonido. Hola y bienvenidos a Séptimo Sonido. Yo soy Tanibet y en esta ocasión los acompañaré en el recorrido musical de esta maravillosa arte que es el cine. Y bien, la película de hoy es Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher y producida por Tim Burton. Esta película cuenta la historia donde dos caras, interpretado por Tommy Lee Jones, escapa del manicomio y Batman, interpretado por Val Kilmer, al enterarse de esto se propone a capturarlo. Por otra parte, Bruce Wayne rechaza el experimento a Edward Nygma, interpretado por Jim Carrey. Edward Nygma es un científico que trabaja en el caso Wayne, y este, como venganza, adopta el apodo de Chitler, o el acertijo en español, para acabar con Bruce Wayne. También llega a Ciudad Gótica una psicóloga que trabajará con el departamento policial para estudiar la psique de Harvey Dent. Ella es la doctora Chase Meridian, interpretada por Nicole Kidman. Thank you.

Schumacher decidió hacer esta película lo más fiel posible a los cómics y a la serie de los 70. Incluso se puede notar por el arte visual que se maneja. Las escenografías llegan a ser caricaturescas, los disfraces de los personajes aluden a lo que se ha visto en los cómics y los actores interpretan a sus personajes muy parecidos a como eran en las series. La parte actoral ha dejado mucho que desear para algunos, incluso se ha dicho que lo que salvó a la película fue la actuación de Jim Carrey como el acertijo, pues las actuaciones de Kilmer y Kidman se ven un poco sobreactuadas y sobrias. Algo que disgustó a muchas personas fue que en la edición de la película se cortaron muchas escenas de gran importancia, como cuando Dos Caras escapa del manicomio, o como cuando Batman descubre en una parte de su baticueva después de que es destruida, el diario de su padre, que es lo que lo ayuda en su... Algo que disgustó mucho a la mayoría de los fans fue que en la edición de la película se cortaron muchas escenas de gran importancia, como cuando Dos Caras escapa y cuando Batman descubre en una parte de su baticueva después de que es destruida el diario de su padre, que es lo que lo ayuda en su lucha interna. Ha llegado el último corte musical. Iremos con la rola de Riddler de Method Man. Con la rola de YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. tell me that. Who's afraid to speak? Finalizado. Gracias a todos por escuchar.